metido. Eres mala. Acomódalo ahí, descontrólame. Como juego de cadera, pa' dentro y pa' afuera. Quédate aquí que te quiero ver, tocándote solita a tu manera. Y mientras te tocas, rápido yo sudo. Busco de ese humo para no volverme un nudo. Y cuando te me pego, pones un escudo. Eso me confirma y de ti estoy seguro que tú eres mala. Buena, tu cintura.